seguimos. Mucho amor, Pascual y Soledía, Vas a perdonarme ahora, no resisto más. Siempre está en silencio ahora, no me escucharás. Vas a perdonarme ahora, no resisto más. Vamos. Y esto que sea un éxito, este de que sea un éxito para todos, chicos. conocer todo Chile.